Directamente desde el Ecuador, el talento todo de la señorita Charito que está con nosotros. Bienvenida, muy buenas tardes, Charito. Te extrañaba, ¿sabes? Ay, sí, sí. Sí, nos dejaron solos, Charito. Sí, sí, sí. No sé. No, no, no, no, nada, nada. Ramón, Charito, también le dije, ¿se va? ¿Se va Ramón? Se fue Ramón. Se fue. ¿Qué onda ahí con Ramón, no? Quedamos solos, Charito. Sí, quedamos solos. No, Ramón es por fin. No sé, no, yo estoy bien, o sea, yo te veo que estás ahí con el tema de... ¿De Ramón? Otro día, cuando no es Ramón, se lo hizo, cuando no se lo hizo... Charito, bueno, nos estabas contando, ¿verdad? Nos decías... Sí, ¿Tienes una locutora comercial para tus cosas, sí, Charito? Sí, sí. Y ella va a hacer la presentación. Adelante, play, play, por favor, Pedro Antiguo. Llega otra entrega del cine de la nostalgia, de la mano de nuestra columnista estrella, Charito, quien supo decir en una entrevista a un diario local en Piedras Blancas que siente que este espacio deja algo importante en la gente. Gracias, bueno, gracias, sí, sí, yo siento que, bueno, deja algo importante, ¿no? ¿Cómo te quieres decir? Importante. Algo importante, ¿se entiende? Importante de, uy, qué importante, ay, qué importante, importante. Por eso, hoy, llega otro espacio de cine de la nostalgia. Adelante, Charito. Género de hoy, comedia. ¡Opa! Comedia. Oye, Juan Alfredo del Bosque García Ramírez Pérez, tienes que entender que María de las Acacias es tu hermana. Ah, ¿no? Esta comedia, ¿no? Ah, el cine, claro. Ah, bueno, espera. Comedia en cine, película con humor o que intenta provocar la risa de la audiencia. ¡Ata! Dale, sí, preséntame. Vamos, entonces, ahora sí, con la columna. Adelante, yo... ¡Adelante, Charito! Pelu, lo de antes, cortalo, ¿está? ¿Sí? Sí, dale, quédate tranquilo. Ah, está, gracias. Bueno, primero, Charito, que usted no tiene ninguna locutora comercial, es usted. Claro. Hablando bien de usted. Es tu voz, Charito. Es tu voz, Charito, no, no. Y se preocuparte por meterle un filtro o algo, se nota claramente, sos vos, Charito. Había que cortarle, pero si no le cortó. Bueno, pero... ¿Hay alguien que no quiere trabajar más, Perecín? No. ¿Hay alguien que no quiere trabajar más? No, Charito, ¿cómo no quiere trabajar más? Sí, bueno, ahora voy a hablar con él, no sé. Bueno. Comedia. Uh-huh. Para, ¿en qué te tenés que fijar para saber si es comedia? Lo que estás mirando es comedia. Me encantó. ¿Está? Así que la primera cosa, bueno, si la cajita del DVD dice comedia, es muy probable que sea comedia. Hay chances. Sea una comedia. Pero si te pasa que no te dice, te tenés que fijar si hay actores y actoras. Ah, de los dos, sí. De los dos mezclados. Tres, si más o menos cada cinco minutos te reís. En ese lapsus, puede ser que estés adentro de una comedia. Hay gente que se pone un despertador de celular y pone posponer cada cinco minutos para controlar. Y entre sonada y sonada, si vos te reíste, es comedia. Es comedia. Claro. Igual hay gente que también se ríe de cosas que no se tiene por qué reír, que a veces la intención puede no ser comedia, digamos, por más que uno se ría cada cinco minutos. Claro, no, bueno, no está bien. Si vos salís riéndote de Pelotón, no, bueno, no es un tema de... Está bien. Una imagen que se ve en una comedia, ¿no? Claro. Cada cinco minutos más o menos. Una película de 100 minutos, te estarías riendo... A ver, Charito, ¿cuánto? Muchas veces. ¿Cómo muchas? Es sencillo, Charito. 100. Sí. Te reí cada cinco minutos. 95. Sí. 90. 80. No, vas a hacer así con todos, Charito, ¿no? Y después cuento así. Bueno, está. Cuatro. Si tiene chistes. Uh-huh. Ojo, ¿qué es un chiste que es horrible? ¿Vas a decir un chiste, Charito? No, chistes de este tipo. No, no es comedia. A ver. Me dijeron. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Charito. ¿Y por qué, hijo? ¿Por qué? ¡Apa! No sé. Ahora les pregunto. Hasta no pasa nada. Para, puedes hacerlo nuevo, Charito. Por favor, no, no, no, hazlo nuevo, Charito, hazlo nuevo. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Charito. ¿Por? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? Y contesta. No sé. Hasta después les pregunto. Hasta aún no pasa nada. Bueno, este. Si hay chistes como este, no es comedia. No, no es comedia. Es otra cosa más grave. Cinco. Si tiene un enredo, tiene que tener un enredo y en el medio no caminar. No caminar, no. ¿Está? Antes de los 20 minutos más o menos, tiene que estar ese enredo. Este, enredos que no son capilares. Ejemplo, nos vamos de vacaciones y nos olvidamos el nene en casa. Es un enredo. Típico enredo de comedia. De comedia, ¿está? Este, van en un avión, se estrellan en una isla. Si a partir de ahí es entendible, es comedia. Si no es Lost. Si no es Lost, ¿tá? Perfecto. Esa es la diferencia. Bueno, que una columnista haga un chiste horrible en una columna y peligre su trabajo también es claro. Otro enredo posible, ¿no? Bien. Seis, que la mayoría de las escenas sean de día. ¿Qué se hace acá? Una columna. Ponen día, ponen noche y van haciendo cruces. Esta escena es de día, esta escena es de noche. Cuentan la cantidad de cruces y depende. Si tienen más cruces en el día, uh-huh. Es comedia, ¿no? Y si faltando entre 10 y 5 minutos, se resuelve el enredo no capilar. Perfecto. Y si tiene un final feliz, ¿está? Así que cualquier persona lo puede hacer, en realidad la comodidad de su hogar. Voy a dar la lista de materiales para que quede más, entendible. ¡Vamos a la lista de materiales! Una película que esté bajo sospecha de ser comedia. Un DVD, un televisor, pulgadas a gusto, libretas de anotaciones, lápiz de anotar en libreta de anotaciones, cronómetro, alarma despertadora. ¿Listo? Esos son los... Esto es lo que tú necesitas para estudiar si esta película es una comedia. Ir anotando la calculadora, claro. Muy bien. Me voy riendo, sí. Voy llamando. Y bueno, hay una tanda, me dijeron, tenía que ser... Sí, porque después de la tanda vas a hacer el repaso, digamos, de las grandes comedias. Sí, y le voy a saludar a las dos personas que más trabajaron en la década de los 80. Perfecto. En comedias. Charito, sí. No, bueno, me decías que ibas a hacer un listado, iba, ¿verdad? Sí, sí. Antes quiero mandar un saludo a un ser humano de género masculino que ayer me avisó que estaba Benicio del Toro en la tele y menos mal que me avisó porque casi me lo pierdo. Bueno, qué bueno, Charito. Muchas gracias. Muy bien. Y bueno, antes de repasar las películas de comedias que me hace de acuerdo a la gente de los 80, voy a saludar, bueno, a este caso a las dos personas que más trabajaron en esta década en las comedias. ¿Qué fueron? El señor Leslie Nielsen. Un grande. Por supuesto. Padre del hijo de Leslie Nielsen, uh-huh. No reconocido. Que bueno, se llama Steve Martin, por lo que leí, y a él también le mando un beso. No. Steve Martin, son dos personas distintas, no. Leslie Nielsen y no Steve Martin. Dice que, no, pero ella lo que está diciendo es que es el hijo no reconocido, como dando a entender un vínculo artístico. Y el hijo de Leslie Nielsen, el hijo no reconocido de Leslie Nielsen. Muy bien. A ellos dos le voy a dar un beso, sí. Pero hay uno, muchos, está dejando de lado uno que creo que... A ver, señor Tom Hanks. Ah, sí, pero ahora lo voy a nombrar. Va a ser el número de Tom Hanks. Yo pensé. Creo que las... No, bueno, pero fue de los que más trabajó. De Leslie Nielsen y de Martin, no sé si llegan a la mitad de la de Tom Hanks, en la década del 80. Pero, entonces... Charito, la verdad que es un trabajo de investigación bastante... Un poco flojo. Flojo. Ganó la rating, que se pone mal. Porque de hecho, Leslie Nielsen... No, quédate, Charito, quédate. La pistola desnuda, Leslie Nielsen, esa saga es más de los 90 que de los 80. Sí, bueno, pero... ¡Qué flojo el tuyo, Charito, qué flojo! Yo dije, hay que traer al... ¡Producción! ¿Me está molestando? No. Hace una columna. No, Charito. Charito. Vos venís, haces una columna. Prometés algo, claro, que después. O sea, no te puedes hacer cargo de lo que prometés porque ya vemos que realmente. Hay dos personas que más trabajaron. Hace agua por todos lados este trabajo. O sea, y nosotros también tenemos una responsabilidad como programa que no podemos dar cualquier tipo de información, Charito. Sí, ¿y por qué hace agua? Es que te pido tu primer baño. No. Hasta que no termines, no. Ahora sí. En los 80. Un beso a Tom Hanks. Y vamos a empezar. En 1980 se estrena una película que se llama ¿Y dónde está el piloto? Una película que el ruido no capilar es habla de la desaparición de un manejador de aviones que milagrosamente desaparece en los aires del cielo. Bueno. Y pasan semanas buscando la familia No, nada que ver a eso, Charito. Charito, no tiene nada que ver con eso, donde está el piloto. ¿Y por qué me miras? No, Charito, no tiene. Sí, ¿dónde está el piloto? Pero no, ese es el guión. No, ese es el guión. No. Es de una persona que está en un avión, que él por una trauma no estaba piloteando más o no quería pilotear más avión. Y pasa algo en un avión que él está como pasajero y se hace cargo del avión. Se ve enfrentado a la situación de tener que pilotear ese avión. ¿No es útil la decisión de manejar? No, Charito. ¿Qué te está pasando con la investigación? Acá hay gente que te dice que te está saliendo de Chevy Chase, Roy Williams. Sí, es una película que no es. Películas de los 80, no lo estoy nombrando, no lo estoy nombrando y se quejan. Si lo nombro, ¿por qué lo nombro? Si no lo nombro. Está bien, ¿dónde está el piloto? Muy bien. Dos, en el año 8.4 de esa década se estrenó Top Secret. Super secreto. Sí, super secreto. Top Secret, Val Kilmer hace un, como lo que hacen acá de esto, puesto número 5. Un ranking. Son secretos que la humanidad no sabe. No, está diciendo cualquier. Número 4. No, está diciendo disparate. Val Kilmer hace una especie de Elvis Presley que va a hacer un concierto a Alemania del Este y se ve involucrado de alguna manera en una resistencia contra el ejército alemán. Y lo hace puesto número 5 del puesto. No tiene nada que ver. Es como un Elvis, él. Acá aparece cantando. No importa, Es medio como si fueran, como más que, no sé si es Alemania del Este, son más bien nazis, digamos, pero... Bueno, está casi entrando en tu investigación, Gonzalo. No la tienes que ver. No, no me acuerdo muy bien. No, sé que es. Seguro no es lo que vos dijiste. No, la Academia de Policía. La Academia de Policía, una saga, un clásico. Hospital para policías con traumas policiales. La policía te cubre el gasto del hospital si te quedas loco. No, Charito. Loca Academia de Policías. Es un lugar donde van los. Una academia loca, ¿no? Es una academia. Hospital psiquiátrico. No tiene nada que ver, Charito. No te pongas terca. Nada que ver con eso. Fuerte, está más fuerte nosotros. No importa. Vamos a otra. Este gusto. Siguiente. Sí. Demon Day Pit. O se uniría Hogar Dulce Hogar. ¿Por qué? Esta casa es un desastre. Tom Hanks. Peliculón. Tom Hanks, problemas matrimoniales porque no se quiere tender la cama, deja las migas en la mesa. No, Charito, no. No tiene nada que ver con eso. Un matrimonio compra una casa y la casa resulta que empieza a tener ciertos problemitas de construcción. Que cada vez empieza a ser más importante. Más importante, ¿verdad? No, tampoco. Una gran película. Otra más. La pistola desnuda. Lenny Wilson, y bueno, en su época de actor Triple X. No. ¿Qué tiene que ver con el cine Triple X, Charito? Por eso, Charito, ni siquiera para empezar, no, para empezar, la traducción de la pistola desnuda, originalmente creo que no sé si se llama la pistola desnuda, no me acuerdo. The Naked Gun, sí. Es lo mismo, bueno. Y no tiene nada que ver con desnudez, digamos. Es un policía, es una sátira, digamos, de un departamento de policías, concretamente de un policía que es Leslie Nielsen, y es policía. Y O.J. Simpson trabaja, O.J. Simpson, con una escena inicial memorable. ¿Qué? No, O.J. Simpson, un corredor de fútbol americano. Pero si te pones cerca. Bueno, a ver si está. Sí. En el año 849 se estrenó María Encogió a los niños. Querida encogía a los niños. ¿Qué pasa? Los niños vienen como con la ropa, vienen con una especie de bueno, no sé, te dicen lo que tienen. No, Charito, es un científico. Y parece que así como la lana, si el niño lo bañas con agua. ¿Y con qué lo vas a bañar al niño? Parece que se encoge el niño que se baña. Muy caliente, chiquitito. Pero te falla. ¿Cómo se te achica? ¿Cómo es chiquitito? Eso se achica. Es un científico que inventa un rayo, callate. Inventa un rayo. Vos tenés en el cerebro. Bueno, no la trates así tampoco. ¿Qué crees? No, no la trates así. Se pone mal, pobre. Se pone mal. Querida, encoge a los niños. Es sobre un científico que encoge a los niños, quedan diminutos. Se pierde en el jardín. El mismo protagonista que... No, protagonista. El protagonista trabaja en los cazafantasmas, ¿no? Claro, es uno de ellos. No es de los cazafantasmas. Es el que queda como medio loco. Que queda como poseído. Sí. Claro. Sí, es el novio de adelante. Sí. Sí. ¿Viste ese? Bueno, está bien, Charito. Bravo, bravo, bravo. Bien. Bueno, ¿alguna más? No. Ah, Vi, quisiera ser grande, no está. Tom Hanks, también... Es No, si no está bien, que se va. Está, deja, Charito. Y tiene 13 años. ¿No es así? Está, deja, Charito. Si no pusiste quisiera ser grande. Charito. ¿No se lo pregunté? Sí. ¿Por qué levantó la mano? ¿Estoy despedida? Todavía no, Charito. Ahí tenés la puerta, si querés puedes ir al baño. Charito, nos vamos. Pero nos vamos todos. Damas y caballeros, en instantes, segunda pelota. Nosotros volveremos mañana. Con toda seguridad a las 12, ¿verdad? A la hora en la que cantan un montón de animales. Quizás no los más madrugadores, es cierto. Pero vamos a estar a las 12 en punto acá. Muy rico todo, que se repita. No, Charito. Vos, si crees, vos podés venir. Vamos a prepararte la liquidación. No te prometo que sea para mañana. Mañana tengo que venir con Falero. Ah, mañana tengo que venir con Falero. Sí, no. Tenés que terminar la semana. 24 de agosto. ViewFest. La fiesta que me invirtió Punta del Este y Buenos Aires, ahora en Montevideo. ViewFest. Soul Dance. 24 de agosto. www.viewfest.com. Permiso, mi caramelo se suelta el pelo para.